Capítulo 10 de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 10. Cómo se ha de cercenar la demasía de las palabras. Excusa cuanto pudieres el ruido de los hombres, pues estorba mucho el tratar de las cosas del siglo, aunque se digan con buena intención. Porque presto somos amancillados y cautivos de la vanidad. Muchas veces quisiera haber callado y no haber estado entre los hombres. Pero ¿cuál es la causa por qué tan de gana hablamos y platicamos unos con otros, viendo cuán pocas veces volvemos al silencio sin daño de la conciencia? La razón es que por el hablar buscamos ser consolados unos de otros y deseamos aliviar el corazón fatigado de pensamientos diversos. Y de muy buena gana nos detenemos en hablar o pensar de las cosas que amamos o sentimos adversas. 2. Mas hay dolor, que muchas veces vanamente y sin fruto, porque esta exterior consolación es de gran detrimento a la interior y divina. Por eso velemos y oremos, no se pase el tiempo en balde. Si puedes y conviene hablar, sean cosas que edifiquen. La mala costumbre y el descuido en aprovechar ayudan mucho a la poca guarda de nuestra lengua. Pero no poco servirá para nuestro espiritual aprovechamiento la devota plática de cosas espirituales, especialmente cuando muchos animados de un mismo espíritu se juntan en Dios. Fin del capítulo 10.